tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da muchísimo gusto saludarles y decirles que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, defendió hoy en la secundaria del Sol en la ciudad de Las Vegas su acción ejecutiva en materia migratoria ante un público en su mayoría totalmente entregado, que no cesaba de gritar, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! La acción ejecutiva, la cual hizo pública ayer durante un anuncio emitido desde la Casa Blanca, brindaría alivio a unos 5 millones de indocumentados de los 11 o 12 millones que ya existen acá en el país, lo cual, por otro lado, dejaría a 6 millones todavía en peligro de deportación. Por ahí alguien interrumpió al presidente Barack Obama, lo noté molesto. El presidente Barack Obama le dijo: yo respeté, ya te escuché, te pido que por favor me respetes, es cierto, por eso todavía es necesaria realizar la reforma migratoria, esto es solamente un paso, etcétera. Esto transcurrió el día de hoy en Las Vegas. Allá se encuentra Ricardo Moreno, analista político y activista, y nos enlazamos hasta la ciudad de Las Vegas con Ricardo Moreno, quien estuvo presente allí en esta secundaria del Sol de la ciudad de Las Vegas. Ricardo Moreno, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó hoy en Las Vegas? Buenas tardes, Rubén, y un saludo a toda la audiencia que te escucha, que se sintoniza en este momento. Bueno, como tú lo estás diciendo, fue un rally programado, es decir, todas las personas que estaban allí vienen de las filas, de los sindicatos, de los grupos proinmigrantes. Ahí estaba el sindicato de campesinos, organizaciones como Children Los Ángeles, etcétera. Es decir, era un grupo amigable. El presidente quiso escoger esto porque era un lugar simbólico. Fue hace 2 años, aquí en esta misma High School del Sol en Las Vegas, yo estuve ahí también, cuando él anunció que si el Congreso no tomaba acción, él iba a hacer la acción ejecutiva. Realmente demoró demasiado, porque en estos 2 años, saquemos la cuenta, cuántas personas más fueron deportadas, ¿no? Es decir, la acción llega un poco tarde, sin embargo, el grupo que estaba allí, la gente que estaba allí, lo estaba recibiendo con mucho gusto, digamos como un paso en la dirección correcta, como tú dices, y ya todos los analistas lo están diciendo. No es algo completo, es algo que probablemente va a beneficiar 4 o 5 millones de personas, pero no sabemos exactamente en el proceso, ¿no? Cuántos se van a quedar o cuántos no. Y deja por fuera a muchas personas. La realidad política es que ahora hay un Congreso totalmente en manos de los republicanos. Yo veo sumamente imposible, sumamente difícil que en los próximos 2 años vaya a haber alguna reforma migratoria, a menos que los líderes republicanos no sorprendan y no se dejen dominar por la retórica de grupos minoritarios como del Tea Party, y que ellos sean los que manejen la agenda. Ojalá el Partido Republicano se siente a negociar, el presidente se siente a negociar, y podamos ver una reforma migratoria impulsada. Yo lo dificulto, yo lo veo difícil. Oye, Ricardo, interesante que el presidente se refiriera a que esto no aflige únicamente a una etnia, que esta problemática no pertenecía solamente a una etnia. Dijo, esto también no es un problema latino, sino es un problema americano. Ha retomado el presidente Barack Obama, te pregunto, ha retomado, digamos, un poco el tono y el análisis de sus discursos de cuando fue candidato por primera vez. Mira, cuando yo salí de la high school, lo primero que dije fue, ese fue el presidente por el que millones de personas votamos durante su primera elección, no tanto en la segunda elección. Un presidente que dejó el discurso combativo de reforma, de cambio, de visión. Mi punto de vista lo ha retomado un poco tarde, pero es que no tiene de otra, Rubén. O sea, él le quedan 2 años en el gobierno, con un Congreso ahora con mayoría del Partido Republicano. ¿Cuál es el legado que el presidente Obama va a dejar? ¿Por qué se le va a recordar en la historia al presidente Obama? La ley Obamacare ha tenido muchos problemas y los continúa teniendo. Él tenía esta cuenta pendiente con la comunidad latina. ¿Te acuerdas aquel diálogo entre Castañeda, Jorge Castañeda, forme el que era ministro de Relaciones Exteriores de México, y Bush y Fox, cuando hablaban de la enchilada completa? ¿Tú te acuerdas, no? Bueno, ¿cómo no? Claro, sí, lo hablamos ayer. La enchilada completa, sino que es un paquito con carne, ¿no?, que le están dando a la comunidad. Pero es un paso en la dirección correcta. Yo sé que ya hay voces, he leído el Twitter, los Facebook, la gente reclamando que cómo es posible que se quedan 6 millones afuera. Es que la realidad es que bajo el poder ejecutivo del presidente no podían parar a todos. Para mí llega tarde, porque nos ha costado 2 millones de deportados en su presidencia, pero por otra parte van a haber muchas personas que se van a beneficiar. Yo creo que hay que seguir la lucha organizando, registrándose para votar y votando para poder sacar a los políticos que no están a favor de la reforma migratoria. La realidad, mira, es que mucha gente en nuestra comunidad latina, por desidia, por desinterés o por lo que sea, no participan, no se involucran. Hay gente en este país que son 20 años residentes legales, 30 años residentes legales, y no se hacen ciudadanos porque siempre piensan en el sueño del eterno retorno. Ah, me voy a regresar a mi México lindo y querido y voy a construirme casita de campo. Bueno, pasan aquí 30 años y no se regresan, pero están aquí y no participan. Luego, más tristemente, aquellos que ya son ciudadanos no salen a votar. Mira, si uno viene leyendo las estadísticas, yo estaba aquí hablando con un líder afroamericano hoy en Las Vegas y él me dijo la gente que salió a votar aquí en Las Vegas fue mínimo. Si el senador Harry Reid hubiera estado para reelección aquí en Las Vegas, él hubiera perdido, porque el votaje, o sea, el número de votantes fue muy bajo, y esto se replicó en muchas partes del país, muy grande en la comunidad latina, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una ecuación. Si es cierto, no es completo, le falta mucho, no es lo que queríamos, pero es algo que va a lograr proteger a por lo menos 5 millones de personas, y bueno, luego tenemos que seguir organizando y trabajando para cambiar este Congreso y para asegurarnos. Permíteme, que en la próxima elección. Claro. Permíteme, déjame hacer una pausa. ¿Tienes tiempo para regreso después de 2 minutos? Podemos hablar. Perfecto. Regreso con Ricardo Moreno. Está allá en Las Vegas. Estuvo presente, invitado por la Casa Blanca para estar presente precisamente en este anuncio que hizo el presidente Obama en la secundaria del Sol. Regreso con Ricardo. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, justo a las afueras de la secundaria del Sol. Manifestantes antiinmigrantes, pues también estuvieron esperando la llegada del presidente Obama. ¿Y qué creen, amigos? Pues resulta que dicen, piden la deportación del presidente Barack Obama, más seguridad en las fronteras, etcétera, etcétera. Total que ya se le están echando encima. Ricardo Moreno, decían, Obama no es un rey, es un presidente y debe aplicar la ley de la gente, no la ley de Obama, reclamaba enfurecido una activista. En fin, viene la cargada fuerte. Ahorita aquí tengo una lista de cosas que le han estado ya diciendo al presidente Barack Obama. ¿Qué opinas? Mira, Rubén, yo estaba ahí, yo lo miré. Te voy a decir con toda la honestidad que tú me conoces, yo estuve contando y no habían más de 150 personas en ese grupo. Quizás llegarían a 100. La gran mayoría de ellos, gente blanca. ¿Aló? Se cayó la llamada con Ricardo Moreno. Bueno, ahorita se le llamamos, muchas gracias. Ya me dice aquí Víctor que les va a llamar de nuevo. Entonces, sí, ahorita lo que él nos dice, dice que no eran alrededor de 100, más o menos, dice que gente blanca. Aquí en el periódico estoy viendo, no todos blancos, pero sí algunos. Mira, aquí hay un bigotón de bigotes y blanco, como el que yo tenía hace poco. Otro de cabecita de algodón, así con una chamarrita roja, ahí. Ya los he visto yo en Arizona y por todos lados. Entonces dice aquí que decenas de antiinmigrantes gritaron, ¡deporten a Obama! Aquí estoy. Ya está. A ver, Ricardo, entonces decías que estos cabecitas de algodón, aquí hay uno vestido, mira, así, ya veo betarrón. A ver, ¿qué pasó con estos hombres? Con todo el respeto que merecen como seres humanos, son una especie en extinción. Los nativistas en los Estados Unidos, lo repito, son una especie en extinción. Son los mismos, yo me los encuentro en todos los lugares. Sí, los he visto en varias partes. Sí, en muchos lugares no se los encuentran, los movilizan, es una organización que llaman Reform America. Te digo, no representan la gran mayoría de la opinión pública, las encuestas nos dicen que una gran mayoría apoya una reforma migratoria. Si hacen ruido, hacen algo de ruido, pero ya no tienen la fuerza, Rubén, que quizás antes tenían, ¿no? Eran unas manifestaciones cuálidas, te digo, no más de 150 personas, cuando mucho, y te estoy exagerando, quizás habrían 100, habían carteles que decían, me llamó la atención un cartel que uno de ellos tenía que decía Benito Obama. Y se les ve en sus expresiones, no hay un argumento realmente político, se les ve sus expresiones de odio que sale de las entrañas, de las vísceras, ¿no? Porque, bueno, más allá de la cuestión política, es una cuestión de racial, del color, esta gente que tiene el concepto de la superioridad de la raza blanca, y la realidad es que el próximo presidente de los Estados Unidos no puede llegar a ser presidente solo con el voto de los hombres blancos conservadores. Ahora, para ser presidente en los Estados Unidos, tú tienes que apelar a los grupos minoritarios, a los latinos, a los afroamericanos, a los asiáticos, al voto gay, homosexual. Es decir, el voto electoral a nivel nacional se está haciendo cada vez más pluralista y más multicultural. Así que, bueno, ellos estaban allí, pero no creo que tengan. Yo creo que la gran definición va a ser para el Partido Republicano qué hace, como te lo decía ayer en el programa, o sea, qué reacción van a hacer los líderes del Partido Republicano, si se van a dejar llevar por esta corriente nativista minoritaria y van a empantanarse más y enlodarse más y alejarse de la comunidad latina más, de la comunidad afroamericana y de todo esto que te estoy hablando, o van a abrazar el futuro de los Estados Unidos, que es una nación multicultural. Oye, pero esto los tiene a muchos aterrados, Ricardo. Perdón que te lo diga, muchos están aterrados. Mira, por ejemplo, este señor, ¿cómo se llama? Chris Kovach, ¿no? Secretario de Estado de Kansas y uno de los arquitectos de la ley SB 1070 de Arizona. En un programa de radio, un oyente le preguntó si la acción ejecutiva del presidente Obama podría llegar a generar una limpieza étnica en contra de los WASPs, de los anglosajones. Y este Craig Kovach dio una respuesta ambigua que dejaba entrever que sí podría llegarse a dar una limpieza étnica. O sea, están aterrados desde el punto de vista racial. Porque son gente, es Rubén, que no ha viajado fuera de sus estados. Todos estos, lo llamo yo, islas que hay ahora, ¿no? Y tú estás mencionando una. Este estado, Iowa, Kentucky, South Carolina, Kansas, todas esas pequeñas islas, Montana, que están quedando. Pero cuando tú vas a las grandes ciudades, a las grandes urbes, a los grandes estados, la realidad es otra. Y un ejemplo de eso es California. Mira, Rubén, cuando yo llegué como inmigrante a California en los 90, salió la famosa ley 187 que criminalizaba y que hablaba el gobernador Wilson de todos estos ilegales que nos invaden, que van a cambiar nuestro estilo de vida americana. ¿Qué ocurrió en California hoy? Bueno, en California ha ocurrido que el Partido Republicano se ha convertido en un partido minoritario. Los demócratas tienen supermayoría en el Senado y en la Asamblea de California, gobernadores demócratas, y es cierto que tuvimos más. Nos queda un minuto. Si puedes concluir en un minuto, Ricardo. Lo que yo te digo, mira, esto es un paso en la dirección correcta. Yo animo a nuestra gente que ahora no se vaya a dejar estafar, porque ahora tienen que salir las guías. Este proceso no va a empezar hasta el próximo año. Así que no se deje estafar con notarios ni con abogados inescrupulosos. Tengan paciencia, vayan a las organizaciones comunitarias, a caridades católicas, a Hermandad Mexicana, a esas organizaciones, que pronto va a haber la información de cuáles son los pasos que ustedes tienen que dar para poder participar en este programa que no inicia hasta el año que viene. Te agradezco muchísimo, Ricardo Moreno, y no tires la casa por la ventana, no te vayas de apuestas ahí en Las Vegas. Un abrazo. Adiós. Adiós, Ricardo Moreno. Regreso precisamente con la abogada Gloria. Estamos de regreso, amigos, y justamente ya estaba de alguna manera apuntando a un tema, don Ricardo Moreno, que es un tema muy importante. Hay que ponerse ahora las pilas. ¿A qué me refiero con ponerse las pilas? Bueno, vamos a preguntarle a Gloria, a la abogada Gloria Curiel, a quien saludo con mucho gusto, para que no empiecen las pirañas queriendo ahí engañar y queriendo embaucar a las personas para decirles, mira, con lo que hizo el presidente Obama, págame tanto y te arreglo tanto. Gloria Curiel, muy buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Y como dices, es muy importante que toda la comunidad inmigrante entienda que esta orden ejecutiva no va a cambiar las leyes. Las leyes siguen tan severas como han estado desde 1996, cuando el Congreso Republicano en el 96 tomó control y crearon una reforma antiinmigrante muy fuerte. Lo que el presidente hace con esta orden es parar, poner un alto a la deportación de millones de personas y mejorar el sistema para que inmigren profesionales y para que inmigren también personas que son residentes que antes no tenían derecho a pedir el perdón en Estados Unidos antes de salir a sus países. Entonces, si quieres más explicación de los puntos, los doy, pero ese es en resumen lo que el presidente hizo ayer. Sí, bueno, pues en lo que queda del tiempo de este bloque, con mucho gusto, yo te preguntaría, tú como experta, ¿qué es lo más importante que en este momento quienes nos escuchan, quienes se benefician de esto y quienes no, sepan, se enteren, qué deben de saber? Lo más importante, creo, es que entiendan que no van a entrar a un camino a la residencia los padres de ciudadanos. Lo que van a entrar es a un programa como el de DACA, para los que van a poder entrar a estar protegidos de no ser deportados, que así es como están los estudiantes, con permisos de empleo. Es lo que el presidente les ha ofrecido ahora con esta orden. Entonces va a haber millones de esas personas y eso es un alivio muy grande porque van a estar legal en este país. También para DACA, para muchos jóvenes que se quedaron sin poder usar la acción diferida que dio el presidente el día 15 de junio del año 2012, ahora les va a dar oportunidad a los que les había puesto límite a la edad. Y también cambió la fecha de la entrada. Antes, tienen que llegar antes de la edad de 16, eso es claro. Pero ahora les extendió la fecha hasta el año de enero del 2010. Les extendió 3 añitos, porque antes la fecha de entrada era el 2007. Eso es maravilloso. También va a ayudar a los que son profesionales, personas que se han recibido con títulos en materias de ciencia, de matemáticas, ingenieros, computación. Esas personas les va a permitir que no se queden indocumentados en el país porque sus visas de estudiantes o de trabajo se les terminaron y les va a dar oportunidad de inmigrar en el país. Entonces es grande lo que hizo ayer el presidente Obama. No, sin duda, muy importante. Me imagino que tu teléfono ya estará sonando también, gente pidiendo tu opinión y abogada, ¿qué opina? ¿Cómo ve? Etcétera, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más te preguntan? Una de las preguntas principales que las personas tienen son los que han sido detenidos en la frontera. Como les mencioné, el Congreso Republicano, cuando tomó control en el pasado, hizo una ley, una reforma en el 96, que impuso castigos muy fuertes para las personas que crucen frontera de Estados Unidos después de octubre del 96. Entonces, esa ley sigue vigente, pero hubo muchos esfuerzos, mucho dinero para poner oficiales en la frontera y miles de personas han sido detenidas cruzando, unos porque fueron a visitar a sus parientes que se estaban muriendo, a parientes enfermos. Tenían décadas sin verlos y pues violaron las leyes de inmigración cruzando la frontera, regresando a sus países. Y esas miles Gloria, tengo que ir a una pausa. y dura cinco minutos, no te quiero dejar esperando, pero te invitamos pronto para que podamos que vengas aquí a cabina para desahogar todas las dudas, ¿no? ¿Te parece? Me encantaría, pero tengan cuidado si han sido detenidos, claro que sí, en la frontera. Gracias, dice, gracias, Gloria Coriel. Tengan cuidado si han sido detenidos en la frontera. Regresamos. Estamos aquí de regreso. Ay, qué pena con la abogada Gloria Coriel, hombre. Es que tengo aquí ahorita a Sergio García, este abogado indocumentado, recuerden ustedes, que él no se va a beneficiar de esto, pero resulta que no nos contesta y yo acelerando a la abogada Gloria Coriel. Pero la vamos a invitar aquí a que venga aquí en cabina, que esté con nosotros permanentemente, porque es importante ir identificando cada una de las dudas que ustedes puedan tener. Podemos abrir líneas telefónicas con muchísimo gusto para que ese día a la abogada Gloria Curiel le puedan hacer preguntas específicas en este contexto. Pero lo último que nos alcanzó a decir antes de despedirla es: tengan mucho cuidado aquellas personas que fueron detenidas o que han sido detenidas en la frontera. No es menor lo que ha hecho el presidente Barack Obama. Ciertamente es agridulce. Ah, ya está en línea telefónica. Ciertamente es agridulce, ¿verdad? Y yo ya hablé con algunas personas, amistades que tengo, algunos salvadoreños. Alguien decía, me voy a beneficiar de esto. La suegra de esa persona decía, yo no. En fin, por ahí va la cosa. Tenemos ya a Sergio García, abogado indocumentado, el cual ganó algo verdaderamente histórico, otorgado por la Suprema Corte, que le permitió ejercer su profesión como abogado. Sergio, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Muy bien. ¿Cómo le va a usted? Pues muy bien, muchísimas gracias. Aquí con este sentimiento, sin duda, de que pues no es toda la enchilada completa, pero pues caramba, no podemos también decir que no sentimos cierto satisfacción de que haya muchísimas personas que, aunque sea un alivio temporal, lo tengan, y que sea algo que depende cómo se maneje en el tablero del ajedrez de aquí a las siguientes elecciones presidenciales, puede abrir una puerta, tal vez, no sé. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué opinas? Tú por ahí publicaste algo que esto no te va a beneficiar a ti. Así es, pero pues la verdad no por eso estoy menos contento, ¿verdad? La verdad yo estoy muy contento, creo que es algo que ya se había tardado el presidente en hacer, ya lastimosamente se tardó demasiado y les costó a los demócratas el Senado, ¿verdad? Pero es algo que creo que yo que es positivo, porque creo que es un paso que va a forzar a los republicanos a tomar una medida más comprensiva cuando se trata de inmigración. O de lo contrario, pues simplemente tratar de bloquear lo que anunció ayer el presidente, y eso es muy posible que les cueste las elecciones presidenciales en el 2016, ¿verdad? Pero yo estoy contento, independientemente de que nuevamente no califico, ¿verdad? No entro en este programa. Sé que muchísima gente sí va a entrar y estoy muy contento por ellos. A ver, ¿entendí bien? O sea, ¿crees que les va a costar? ¿A quién le va a costar la presidencia en el 2016? Es muy posible que la forma que yo lo veo, o los republicanos deciden actuar a nivel Congreso, ¿verdad? Y actuar para darnos una reforma migratoria más como debería de ser, más comprensiva. De lo contrario, si solamente se dedican a tratar de bloquear y obstaculizar lo que anunció el presidente ayer, es muy posible, en mi opinión, que les cueste las elecciones presidenciales del 2016. Del 2016. ¿Y tú crees que el hecho de que el presidente Barack Obama no haya actuado antes, a poco crees que por eso perdieron el Senado? ¿De plano? Adiós. Yo sí creo, la verdad que sí, en mi opinión, muy personal, ¿verdad? Yo creo que para la gente hispana, especialmente, la palabra de un hombre vale mucho, y el hecho de que él nos dijo a finales del verano y después antes de esto y todo esto, y siempre, pues la verdad, no cumplió su promesa. Bueno, desde los principios, como ya recordarás, sí, él dijo que iba a arreglar la situación de inmigración en sus primeros 100 días de mandato, y pues han sido muchas desilusiones con él, ¿verdad? Y por eso, en realidad, yo creo que eso aunado a otros problemas, ¿verdad? Pero yo creo que eso sí como que desilusionó a su base para estas elecciones pasadas, y pues yo ya habían anunciado, en mi opinión, que iban a perder el Senado, ¿verdad? Sí, estaba cantadísimo eso, lo de la pérdida del Senado. ¿Tú por qué crees, en un puesto de esta naturaleza, nada se da sin el cálculo político? O sea, no, uno no puede darse el lujo, siendo el presidente del país más poderoso de la Tierra, hacer algo desde un punto de vista que no se tome en cuenta todas las repercusiones políticas. En tu opinión, ¿por qué lo hizo el presidente Barack Obama? ¿Sabes qué, Rubén? He estado hablando con un experto político ya bastante mayorcito, el señor, y le dije, esto no, esta táctica no tiene sentido, va a perder el Senado. Dijo, Sergio, es que no estás viendo la gran escala, la foto completa, ¿verdad?, la imagen completa de la táctica. Dice, la táctica tiene que ser así, va a sacrificar el Senado para ganar la presidencia en las próximas elecciones, porque él opina igual que yo que los republicanos van a tratar de bloquear lo que acaba de anunciar ayer, y entonces él va a decir, miren, yo, demócrata, los demócratas los queremos tanto a los inmigrantes que les tratamos de dar esto y los republicanos lo han bloqueado. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos, voten por nosotros otra vez, y le va a tratar de dejar la presidencia a Hillary en el 2016. Fíjate qué interesante, o sea que un peso pesado del análisis político te estuvo diciendo eso. A mí no me cabe de la menor duda de que, evidentemente te digo, no es de que por... Claro que también él se va a ir, ¿no? Y sí. Si él se va, a él le gustaría, cuando se vaya dentro de 2 años, le gustaría que quedara el poder en el partido demócrata. Justamente, ¿no? Claro. Demócrata, sí. Entonces sí puede ser una jugada también desde ese punto de vista, y que les pone la pelota en la cancha de los republicanos, como tú dices, porque algo tendrán que hacer. Pero ¿qué tal si los republicanos responden con un Jeff Bush de esposa mexicana, un Jeff Bush que habla español, etcétera, etcétera, esposa mexicana, y de repente empiezan a montar todo un rollo de que, miren, con nosotros sí van a tener la enchilada completa? ¿Cómo la ves por ahí? Les voltean la tortilla, les voltean la tortilla en el sartén. ¿Cómo pues la ves? Sí, es pura política, Rubén, y yo hace mucho tiempo yo he puesto el partido que guste, yo con gusto lo aconsejo gratis, ¿verdad? A un lado o a otro, porque en realidad si los republicanos están dispuestos a tratar y a jugar con nosotros, a negociar en sí, a venir a la mesa y hablar de una reforma comprensiva, yo creo que la verdad no importa de dónde venga, yo lo que quiero es el beneficio para toda nuestra comunidad. Y ellos tienen... Claro, oye, déjame hacer una pausa. Dura claro. Muy poco, regreso contigo. Continuamos, claro. Estoy hablando precisamente con nuestro amigo Sergio García, abogado indocumentado. Regresamos. Entonces, regresamos con Sergio García. Lo interrumpí para ir a la pausa, porque aquí hay que hacerla también, de ir midiendo las pausas, en esta chamba de aquí. Mi estimadísimo Sergio García, entonces, nos estabas diciendo algo. Pues sí, ¿verdad? Que estratégicamente ya la última jugada que podía hacer el presidente a favor de su propio partido y para heredarle a una gran posibilidad o una mejor posibilidad de ganar la presidencia era este movimiento que acaba de anunciar ayer y hoy en Las Vegas, ¿verdad? Pero yo creo que el Partido Demócrata está contando en que los republicanos continúen actuando tan tontos como lo han hecho hasta ahorita, ¿verdad? Que continúen completamente rechazando venir a la mesa en cuestión a una reforma migratoria. Y la verdad, creo que los republicanos sí han caído en el juego demócrata de no hacer caso, de tratar de llegar a una reforma más comprensiva, y creo que es, como digo, en lo que están contando los demócratas para ganar la presidencia en el 2016. Bueno, tú como abogado, pues, ¿qué le dirías? Ya estuvimos aquí escuchando a la abogada Gloria Curiel, que la vamos a invitar aquí para al detalle. ofrezca y con preguntas de la audiencia, etcétera, ¿no? Pero tú como abogado también, ¿cómo ves todo este asunto? Porque surgirán muchas dudas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? O sea, ¿cómo ves? ¿Qué les dirías tú a la gente? Bueno, pues por ahorita hay que mantener la calma, ya lo decía yo desde antes del anuncio, hay que mantener la calma, hay mucha especulación, no solamente de parte a veces de la prensa, ¿verdad? Ah, pero también de firmas de abogados que ya están anunciando servicios desde hace tiempo, ¿verdad? Sin saber ni siquiera de qué se trata esto. Yo creo que hay que tener un poco de calma, no hay que gastar dinero en abogados, ni notarios, ni nada por ahorita. Sí hay que tratar de juntar documentos que demuestren los requisitos de los que se hablaron, ¿verdad? Que la persona haya entrado aquí al menos antes del 2010, que la persona, pues, que no tenga problemas criminales y formas de identificación, todo eso. Hay que empezar a obtener estos documentos, pero hasta que no tengamos más detalles y algo más específico, pues no hay que simplemente soltar nuestro dinerito, ¿verdad? Que tanto trabajo nos cuesta ganar a cualquier notario por ahí o experto de inmigración, como se hacen llamar, ¿verdad? Sí. Oye, fíjate que el discurso de ayer de Barack Obama, yo lo platicaba hace rato con este Ricardo Moreno, caramba, ese discurso de ayer es el Barack Obama que yo recuerdo como candidato la primera vez, cuando estuvo en el Consejo de la Raza, que decía uno, vaya, que te emocionaba escucharlo hablar, ayer hasta la Biblia citó. Claro, pero claro, yo encuentro ciertamente, con todo el respeto, y lo digo con toda sinceridad y hablando claro, yo sé que la política es la política, pero él mismo se contradice. En el discurso de ayer dice, hago uso de lo que me autoriza la ley para hacer esto, etcétera. Pero incluso en otro momento, cuando le preguntaron en estos town halls, que se llaman, políticos, él decía, no, porque yo violaría la ley. O sea, vemos un presidente contradictorio, ¿no? Consigo mismo, evidentemente. Claro, Rubén, si recuerdas, ya como decías tú, en el town hall de San Francisco, cuando mi amigo, el joven Yu Ang, le gritó, señor presidente, ocupo su ayuda. Él mismo dijo, no, yo no tengo ese poder, eso sería romper la Constitución. Y me entrevistaron inmediatamente después de eso, ¿verdad? Y sí. y yo dije, no, él está mintiendo, él sí tiene el poder, lo ha hecho anteriormente con la acción diferida, y estaba mintiendo entonces, y ayer cuando dijo que sí tiene el poder, estaba en lo correcto, pero es todo un juego político, tristemente. Exactamente, y ahora son precisamente los republicanos. Mira, por ejemplo, acá tenemos a Mo Brooks, congresista republicano por Alabama, dice, ajá, Obama podría convertirse en criminal, podría ser culpable de un delito mayor por ayudar a alentar que un extranjero ingrese ilegalmente a los Estados Unidos. Otro acá que yo decía de este del programa de radio, este señor, el Chris Kovach, el secretario de Estado de Kansas, ¿no? En este programa de radio, un oyente le preguntó si la acción ejecutiva del presidente podría llegar a generar una limpieza étnica, y este dijo que sí. O sea, se están soltando, ya quieren pintar con la brocha gorda el muro de la discriminación, del racismo y de la mala información. Ya lo quieren estos reducido grupo, pero que deportarlo, etcétera, y decir que está violentando la ley. O sea, que ahora los republicanos lo van a acusar de lo que muchos demócratas fieles a Barack Obama decían que él no podía hacer, cosa que sí sabíamos que lo podía hacer. Ahora actuaron como republicanos. Es todo un relajo, pero en fin, claro, Viene dura la pelea política. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Quieres agregar algo? Sí, Rubén, simplemente decir que independientemente, sé que algunos de nosotros pues no entramos, y mucha gente está triste, he escuchado gente llorando, inclusive, ¿verdad?, que no entienden cómo un padre de un joven con acción diferida no tiene el mismo valor que un padre de un joven nacido aquí, o de un joven con el residencia permanente aquí, ¿verdad? Pero hay que seguir luchando, no hay que perder la fe. Dios está con nosotros y eventualmente veremos algo mejor. Y simplemente también recordar que en California, gracias a Dios, empezando el 1-1 del 2016, ya todos los profesionales, doctores, arquitectos, dentistas, todos esos podrán realizar su sueño gracias a la SB 1159, que es la segunda parte de mi lucha, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues estoy súper contento yo. Muy bien, Sergio, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Gracias por aceptar la llamada. Sergio García, nuestro abogado indocumentado todavía, pero que por otro lado también se puso en el tablero del ajedrez como alfil, dándole jaque al rey. Gracias. Bendiga. Estamos aquí de regreso, amigos, en esta tarde de viernes, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, todo el país, hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Bueno, ya le estuvimos hablando desde ayer de toda esta situación de Barack Obama, ya escuchó los testimonios, tengan mucho cuidado, llévenla con calma. Vamos a cambiar de tema, porque tal como lo estuvimos también informando desde el día de ayer, que Álvaro Delgado nos estuvo reportando en vivo desde la marcha que se realizó el día de ayer. Pero fíjense que hay muchas cosas que hay que analizar. Yo acabo de poner por ahí, de hecho la he subido aquí a Twitter y a mi página de Facebook, unas nuevas fotografías que me han enviado, una que ayer estuve comentando, pero otra más, donde francamente, con todo el respeto hay que decirlo, o sea, yo pediría como mexicano a las autoridades mexicanos y a los periodistas de los medios mexicanos, esto es radio y yo no les puedo mostrar estas fotografías, por eso me voy a las redes sociales. Aquí hay fotografías en un camión militar, de donde hay dos personas en círculo, con de alguno todavía yo tenía la duda porque cambiaba el color y les pregunto, pero hay otra ahí que me están mandando que está actuando en otro escenario y sería lo sigo diciendo así porque siempre me puedo estar cometiendo algún error, para mí sería una prueba de estos infiltrados llevados en camiones militares para generar violencia el día de ayer. Pero en realidad la marcha, digan lo que le digan algunos malandrines que no son periodistas, quién sabe qué serán, la marcha en su mayoría fue esencialmente pacífica. Y si no, vamos a preguntarle a Pablo Moctezuma Barragán, sociólogo, analista, académico, autor de varias publicaciones, a quien respeto mucho por su seriedad. Pablo Moctezuma Barragán, me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Pues muy preocupado por estas imágenes que me mandan, y hay algunas que francamente... Y escucho yo aquí radio, estaciones de radio, etcétera, de México y todo. Hay una que está a las 24 horas que se llama Formato 21. ¿Jamás han puesto en duda? ¿Nunca han mencionado la posibilidad de que hubieran infiltrados? ¿Jamás cuestionan para nada esa cuestión? Y eso me tiene muy molesto. Oye, Pablo, tú que estuviste ahí, ¿cómo la viste ayer la cosa? Platícanos. Bueno, fue una marcha muy, muy importante. Salió de tres puntos. De Tlatelolco, del Ángel de la Independencia, el Monumento de la Revolución. Y bueno, fuimos cientos de miles. El Zócalo se llenó tres veces. Cientos de miles de manifestantes. Pero además, en todo el país hubo más de 50 marchas. Entonces, lo que estamos viendo en México es un despertar ciudadano que además incorpora a todos los sectores. Había trabajadores, había clase media, había maestros, había empresarios, es toda la población mexicana que ya está cansada de este gobierno de Peña y de que no aparezcan los 43 jóvenes que secuestraron. Sí, en efecto, fíjate que también, así como dije de otros medios, te voy a decir de otro. Oye, venía yo escuchando un programa que es así medio de farándula y todo, no me acuerdo incluso cómo se llama la chica, y le puse allá a la W Radio, y en ese programa, que repito, de veras no me acuerdo el nombre del programa, que es así de farándula, que se ríen y todo, todos los que estaban hoy en este programa, en la W Radio, decían que ya basta, que había ya, que o sea, me llamó mucho la atención. Como que lo de Ayotzinapa ha venido como que a cambiar la conciencia de muchos mexicanos, ¿no? ¿O cómo ves tú? Sí. De hecho, los medios en México están absolutamente controlados por el gobierno y están muy asustados por este despertar ciudadano que es pacífico. En todas las marchas se da esto del grupito de pseudoanarquistas que hacen provocaciones, como lo de la puerta de Palacio Nacional, que fue un montaje. Uh-huh. Si tú vas ahorita y ves la puerta, no le pasó nada. Fue un montaje nada más para la foto y para crear esta impresión de violencia. Ayer, te repito, hubimos cientos de miles de gentes marchando pacíficamente. La televisión no se veía por ningún lado. Ah, pero donde hay un grupito de provocadores, ahí está la televisión y es lo que reporta. Los medios están podridos en México. Pues es lo que yo con todo respeto, mira, por más que le he buscado aquí de medios que busco en el teléfono para venir escuchando, etcétera, siento una gran pena de eso, de que no, porque entonces no, se supone que los periodistas estamos para buscar la verdad, ¿no? Oye, Pablo, regreso contigo, tengo que hacer una pausa. ¿Cuánto dura la pausa? Dura 5 minutos, no me vayas a colgar, por favor. Regreso con Pablo Moctezuma Barragán. Sí, Rubén. Estamos de regreso, amigos, con Pablo Moctezuma Barragán. Pablo, entonces, te decía yo sí creo que hubo infiltrados o provocadores, además de que hay algunos que también dentro de los que manifiestan, pues están con la cabeza caliente, ¿no? Pero sí creo que los hubo. En este contexto, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó hoy a las policías, a la federal y del Distrito Federal por hacer respetar la ley. Muy pequeñas, cientos de miles de manifestantes y la gran mayoría jóvenes marchan pacíficamente. Estas provocaciones son montajes del mismo gobierno, para que la nota internacional y nacional pues sea la violencia, pero fue una marcha 100% pacífica. Además, la participación de la juventud es impresionante. Sí. Entonces, ¿tú crees que esto, porque ahorita hay muchas personas que en México, incluso hay algunos que están queriendo promover algún tipo de desobediencia civil, de paro nacional? O sea, es evidente que en México esto de Ayotzinapa vino definitivamente a que muchas personas dijeran ya basta. ¿Qué? Y la reacción, dime. Sí, es un parteaguas Ayotzinapa. Es un parteaguas, es lo que te iba a decir. Es un parteaguas. Ahora, ¿no flota un poco el ambiente del 68? Cuando el presidente Díaz Ordaz y su secretario Luis Echeverría del PRI terminaron con aquella masacre del 2 de octubre de 1968. El presidente Enrique Peña Nieto recientemente dijo, ojalá no tengamos que llegar al uso de la fuerza pública. Eso dijo Peña Nieto. Bueno, el PRI en el gobierno es Díaz Ordazista por completo, pero las condiciones son diferentes porque hay un despertar nacional, no es nada más el Distrito Federal, se está dando en todos los estados de la República. Entonces, si reprimiera el gobierno, la respuesta sería todavía mayor. El gobierno está entre la espada y la pared definitivamente. Bueno, oye, te quería yo preguntar algo. El periódico de los Estados Unidos, Wall Street Journal, ha publicado algo que a mí, francamente, me ha dejado con los pelos parados, los pocos que me quedan, pero me ha dejado con los pelos parados. El Wall Street Journal publica que agentes estadounidenses se han disfrazado de soldados de la Marina Mexicana para enfrentar a los capos del cártel de la droga en México. Esta noticia me parece así, tipo de breaking news, como hacemos en los medios de comunicación, y como que no veo mucho vuelo a la noticia, pero me ha dejado, Wall Street Journal es lo que ha revelado, por ejemplo, La Jornada lo trae como agentes de Estados Unidos disfrazados de militares mexicanos participan en operativos. Es tremenda esta noticia. ¿Qué opinas? Pues es la integración militar que se está dando entre Estados Unidos y México desde el 2005, en que Fox firmó la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de América del Norte. De hecho, la integración militar sigue avanzando. Quieren de México no solamente nuestro petróleo, quieren nuestra sangre para las guerras que está promoviendo el imperio allá en Estados Unidos. Incluso quieren usar el territorio y los puertos mexicanos como Lázaro Cárdenas Las Truchas como plataformas de guerra. Es la integración militar donde a México lo quieren no solo como traspatio, sino como patio de maniobras militares. Entonces, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, están cada vez más subordinando a las Fuerzas Armadas Mexicanas al Pentágono, que en el Comando Norte, en el que ya incluyeron a México, pues está esta disposición de someter a todas las Fuerzas Armadas y policíacas bajo el mando único del Pentágono. Pues este es tremenda la noticia. Mira, déjala más... Totalmente, déjame decirle a la gente, agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos disfrazados como militares de la Marina Mexicana y armados participan en operativos antinarcóticos en México, reporta el Wall Street Journal. Los agentes estadounidenses participan en estas misiones armadas de la Marina unas 4 veces al año, en las cuales visten uniformes mexicanos y portan armas militares locales. Para ocultar su papel, estos especialistas son del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, agencia del Departamento de Justicia, según fuentes con conocimiento citadas por Wall Street Journal. Yo me imagino que esto los medios, tanto mexicanos como estadounidenses, debieran darle un profundo papel en las noticias e investigación, pero vamos a ver qué ocurre. Bien, Pablo, no sé si quieras agregar, ¿tenemos otro bloque después con Pablo? ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, podemos después continuar contigo. Entonces, algo más de esto que nos quieras decir de esto, para continuar un poquito con el tema de Ayotzinapa, que te quiero hacer otras preguntas. Sí, bueno, manifestar la impresión de todos nosotros aquí en México, de sorpresa, con esta reacción que ha sido multitudinaria en contra del crimen contra los normalistas, los 43 jóvenes que no aparecen, y la alegría de ver a la sociedad movilizándose y en pie, esos que decían que el pueblo de México es apático y que es dejado, pues ya están viendo su equivocación. Realmente este despertar de la población en México es impresionante, y por eso están asustados los medios de comunicación convencionales y el gobierno, que es responsable de esta situación. Sí, ¿tienes tiempo de quedarte un bloque más para que regrese yo contigo después de una pausa que me va a llegar como en minuto y medio? Porque me gusta, si tienes tiempo, si no ¿sí? ¿Tienes tiempo? Sí, Rubén, cómo no. Sí. Bueno, porque sí me gustaría, mira, a mí me sorprendió muchísimo, te digo, en este programa frívolo de estos programas así, que no recuerdo el nombre, todos, la conductora, los invitados, todos dijeron cosas muy interesantes. Uno de ellos fue a la marcha, dijo en la W Radio, me llamó la atención, mentira de que haya sido, fueron unos cuantos ahí que empezaron a armar su cosa y todo, pero mediáticamente es muy importante que, ¿cómo están compitiendo las redes sociales con los grandes medios? Ahora sí que muchas están diciendo más la verdad en las redes sociales que en los grandes medios de comunicación. Regreso con Pablo Moctezuma Barragán después de esta pausa, que dura 2 minutos. Bien, regreso rápidamente con Pablo Moctezuma Barragán. Pablo, hubo un momento de la vida de México, siendo yo allá corresponsal de las afiliadas de Univisión en México, que el corresponsal de la cadena era Bruno López. Luego yo pasé después a otra televisora y ahí Bruno, pero total que Bruno en Univisión, tu servidor, Lucía Newman de CNN, tanto en inglés como en español, en fin, resulta que la gente nos decía, nos enteramos de lo que pasa en México más por ustedes que por lo que está pasando aquí con los medios de comunicación. Entonces, pareciera que con el advenimiento de la democracia en México y el señor Fox y que Calderón y no sé qué, hay democracia. Dijo, ya cambió. A ver, ¿cómo está eso? Sí, no, en México definitivamente no hay democracia. Supiste que echaron abajo la consulta, más de 2 millones de firmas solicitaron una consulta para esta cuestión del petróleo que lo, violando la Constitución, quieren entregarlo a corporaciones extranjeras, y la Suprema Corte con la mano en la cintura echó abajo esta consulta. O sea que en México la democracia es pura fachada, tanto el Ejecutivo como el Congreso como la Suprema Corte están de espaldas a las decisiones y a la voluntad mayoritaria. Bueno, Pablo, pues no sé si quieras agregar algo antes de despedirnos, porque voy a pasar después de ti con Juan Martín Pérez. Fíjate que Juan Martín Pérez aparece en muchísimas fotografías. Él fue con su familia cargando a sus hijos ayer a la protesta y se les echó encima la policía con todo y sus hijos. ¿O quieres? Hay 31 detenidos del día de ayer. ¿Qué? Pero... Sí, bueno, aquí lo importante es de que no han aparecido los 43 normalistas. La exigencia es de que aparezcan con vida y este movimiento sigue hasta que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, Pablo, pues te agradezco mucho y seguimos en contacto. Un abrazo, Rubén. Gracias. Gracias. Pablo Moctezuma Barragán. Bueno, en la prensa, en los medios, en las redes sociales, no sé en cuántos medios más, yo lo vi en las redes sociales, una fotografía de Juan Martín Pérez, quien por cierto es director ejecutivo de Derechos por la Infancia en México, pues él se fue con su familia, se fue con sus hijos y llegó un momento en que le fue como en feria porque fue reprimido por la policía. Lo invitamos para que nos platique. Juan Martín Pérez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad de este espacio. Al contrario, bueno, pues díganos aquí a los a la audiencia de habla hispana, latina, aquí en los Estados Unidos, ¿qué le pasó a usted? Que usted fue con su familia y todo ahí, ¿por qué fue con los niños y con su familia y qué le pasó? Sí, bueno, pues como muchas otras familias en este país estamos compartiendo la indignación por la desaparición de estos 43 estudiantes. Decidimos participar, como lo hemos hecho en algunas otras manifestaciones, en familia, y bueno, estuvimos involucrados en varios contingentes. Hacia el final de la jornada, 9:30, una cosa así, empezamos ya a coordinarnos en un punto de encuentro para regresar a nuestra casa. Sabíamos que había algún tipo de enfrentamiento por el Palacio Nacional, pero entendimos que estaba siendo contenido. Minutos después ya nos tocó ver algunos cohetones a la altura de la catedral y ver que la gente empezaba pues a desplazarse, a tratar de salir. Nos protegimos en los espacios comerciales que ya estaban en ese momento cerrados entre Monte de Piedad y 5 de Mayo, y bueno, con nuestra gran sorpresa observamos que la policía, los granaderos, llegaron a atacar a todos los manifestantes que estábamos ahí esperando a nuestras familias. Insistíamos, gritábamos que no a la violencia, que éramos familia, pero parecían no escuchar y golpearon a todos los que tenían enfrente. Afortunadamente las personas protegieron a quienes creíamos niños. Hay muchas más familias que estaban ahí en ese momento. Y después con sus escudos abrieron una especie de camino para que saliéramos hacia 5 de Mayo, a unos 10 metros máximo de donde estábamos, pero iban pegándole a la gente. Nuestra familia salió sujeta, abrazada, para prever una aprehensión irregular, y mi madre, mis hermanas, mi esposa son derribadas con los escudos al salir exactamente a 5 de Mayo y por los granaderos. Bueno, obviamente la gente, la desesperación, empieza a brincarles, se hace un caos ahí, y la persona que venía detrás nuestro, que aparece en las imágenes, es quien recibe los golpes y de alguna manera protegió para que mi hijo y yo no fuéramos más lastimados. Dígame, continúe. Estamos consternados porque la manifestación fue totalmente pacífica, fue impresionante la cantidad de personas que nos reunimos. No había ninguna explicación para atacar a personas que no estábamos haciendo nada, la manifestación había concluido. Pero es preocupante que en nuestro país gastemos tanto dinero en los cuerpos de seguridad y que no tengan un protocolo para diferenciar la actuación frente a ciudadanos pacíficos y sobre todo en la presencia de niños y familias, y que, no sé, tendrían que explicarnos quién dio la orden, quién diseñó el operativo y por qué se dio la indicación de atacar de manera indiscriminada a todos los que estábamos ahí. Fíjese que a ver, tengo un minuto antes de ir a la pausa. Juan Martín Pérez, he leído, usted me dirá si es verdad o no, pero he leído que las autoridades, en lugar de criticar a las fuerzas policíacas por haber embestido en un área donde había niños, entre ellos usted con su familia, en lugar de decir, no, bueno, nosotros estamos aquí para proteger a la gente, resulta que ustedes han sido criticados, que han dicho, ¿cómo se le ocurre a este señor llevar a niños a esta marcha? Ahorita, después de la pausa, dígame, ¿esto es verdad? ¿Así de eso dicen las autoridades? Y ¿y usted qué piensa de esa crítica que le hacen de irresponsable padre que se fue con su familia y niños a esta marcha? Regreso. Estoy aquí de regreso, amigos. Vamos a este segmento que dedicaremos más en esta plática con Juan Martín Pérez. Él es director ejecutivo de algo que se llama Derechos por la Infancia en México. Fue con su familia a la marcha. Fue como algo legítimo que permite la Constitución a protestar, etcétera. Y estuvo a punto ahí de que con su hijo en brazos le abrieron valla, pues, para que no salieran lesionados. Pero ¿qué opina de que es cierto? Leí que las autoridades, en lugar de decir, bueno, se les ocurrió decir, ¿cómo se les ocurre ir a ustedes con sus niños? ¿Cómo responde eso? Bueno, pues yo creo que es común que las autoridades no asuman su responsabilidad, sino que la transfieran a las víctimas. Quisiera poner una caricatura, pero es frecuente escuchar que violan a las mujeres porque usan minifalda o porque pasaron en un lugar inapropiado, cuando la autoridad no puede asumir la responsabilidad de garantizar la integridad de todas y todos sus ciudadanos. Hay que destacar que no está prohibido en ninguna ley, ni en la Constitución, ni en ninguna otra normativa, que vayamos familias a las manifestaciones públicas. Lo que sí está establecido en ley es la obligación de las autoridades, particularmente de la policía, de garantizar nuestra integridad, y precisamente es ilegal que sean las propias policías las que ataquen a los ciudadanos que no están cometiendo ningún delito. Es muy lamentable escuchar, por supuesto, estas visiones que tienen algunas autoridades y personas de la ciudadanía, porque es una forma muy sencilla de negar los derechos y la responsabilidad que tiene el Estado. Yo soy un activista de derechos humanos, soy director de una red que promueve los derechos, y no voy a negarle el derecho a mi familia a protestar y a expresarse libremente, reitero, porque está establecido en nuestra Constitución y es obligación de las autoridades garantizarlo, y creo que sí, lo que tenemos que hacer es denunciar y forzar a que las autoridades a nivel nacional e internacional entiendan que es su responsabilidad garantizar la integridad de quienes vamos a una manifestación pacífica. Muy bien, usted que estuvo ahí, porque me imagino que hay muchos medios que yo he tratado de seguir en México y la verdad es que hacen un gran esfuerzo de asociar todas estas movilizaciones con la violencia, como si estuvieran fabricando, manufacturando una opinión pública que en un momento dado justifique que el señor Peña Nieto utilice la represión en México de manera más contundente, como él mismo ya lo dijo, el señor Peña Nieto, ojalá que no tengamos que utilizar la fuerza pública. ¿Usted cree que ayer hubo infiltrados ahí para provocadores? Es altamente probable que eso haya sucedido, lo cual es muy grave, y sobre todo volvemos a hablar de la responsabilidad de las autoridades, a quien le corresponde informar y decirnos si hay infiltrados, es a la autoridad, no a los ciudadanos. Creo que más allá de personas infiltradas, seguramente habrá jóvenes o personas indignadas que protestan de una manera, digamos, inapropiada, pero por ello es tan importante cuidar la institucionalidad de nuestro país. Se invierte mucho dinero en las policías, aparentemente en sistemas de inteligencia, que parece que no son inteligentes, porque es inconcebible pensar que una manifestación no pueda tener medidas preventivas, sobre todo considerando que lo que se busca es tener, vamos a decirlo solo en un apartado, una buena imagen a nivel internacional. O sea, el que se haya realizado manifestaciones públicas en más de 50 países y que, en nuestro país, prácticamente en las grandes ciudades, estuviera presente el tema de 43 desaparecidos, tendría que ser un motivo de alarma y de focos rojos para el Estado mexicano, claro, porque está mostrando su gran incapacidad para garantizar el acceso a la justicia y, sobre todo, para reconocer que están, de alguna manera, permeados ya por el crimen organizado y que, si eso no cambia, pues nuestro país no tiene mucha perspectiva ni en lo económico ni, por supuesto, en la dinámica social. Bueno, pues nos queda como minuto y medio. ¿Algo que usted quiera agregar? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está el pequeñito, sus hijos que llevó? ¿Qué le dicen? Nos queda minuto y medio. Gracias. Bueno, pues yo creo que retomaría las palabras de Mario Benedetti y diríamos que estamos consternados y rabiosos. Creo que de verdad es muy desafortunado que las autoridades locales y federales, que en este operativo conjunto decidieron de manera bastante infortunada atacar a los ciudadanos e incrementar esta sensación de desesperanza, de desconfianza a las autoridades. Y bueno, yo creo que tendríamos que seguir exigiendo que nos expliquen quién diseñó el operativo, quién dio la orden, y sobre todo que nos garanticen que podemos manifestarnos libremente, solos o con nuestras familias, en las próximas manifestaciones, porque esa es su obligación. Si no pueden. Muy bien, Juan Martínez Pérez, ya ahí lo estoy ya siguiendo en Twitter. Le agradezco que sigamos en contacto y también seguiré su trabajo al frente de esto de Derechos por la Infancia en México. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Vámonos a una pausa. Regreso con Saúl Hernández de Caifanes, Jaguares. Se presenta el día de mañana aquí en Los Ángeles. Les tengo una entrevista con él que le hice hoy antes de que se volara acá a Los Ángeles, California. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Ustedes conocen a Saúl Hernández, guitarrista, vocalista, con Caifanes, Jaguares, diferentes grupos, etcétera. Él se va a presentar en el Ray Theater el día de mañana aquí en Los Ángeles, California. Y hoy que yo me dirigía a una festividad de la escuela de uno de mis hijos, desde el automóvil rodando sobre el freeway, y con asistencia de Roberto Ticón aquí desde Univisión América, grabamos una conversación, una entrevista con Saúl Hernández de Caifanes, Jaguares. Él acaba de presentar un video el día de ayer, una composición justamente con el tema de Ayotzinapa, lo que está ocurriendo en México, y les comparto la conversación que tuve hoy al mediodía con Saúl antes de que tomara el avión para venirse acá a México, a Los Ángeles. Primero que nada, Saúl, ¿qué cruza por tu mente con lo que está ocurriendo en México y con la amenaza del presidente Peña Nieto de utilizar en un momento dado la fuerza pública? ¿Cuáles son tus observaciones, tus sentimientos, tu reflexión de lo que pasa en México? Bueno, es un momento delicado, es un momento con mucho dolor, mucha tristeza, y es un momento donde pues toda la nación, todo el pueblo mexicano pues está indignado por lo que está pasando. No puede ser posible que este tipo de situaciones pasen. Y bueno, pues creo que el Estado al utilizar estas palabras, pues creo que pues debería ser un poquito más cauteloso, porque debería de entender que pues hay mucha gente que está muy adolorida y que, bueno, pues se expresa como puede, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la violencia. Yo no creo que sea el camino correcto. Yo creo que el camino correcto es como la manifestación que se armó ayer, que había miles de personas en paz, por un camino de paz, por un camino de unión, por un camino de unidad, de solidaridad, que se demostró de una manera impresionante, tanto los padres de los estudiantes como miles de personas que pues estuvieron apoyando a los padres y pues en el fondo la justicia, ¿no? Que de repente hay grupos que empiezan a generar violencia, pues yo no estoy de acuerdo con la violencia. Yo creo que por ahí no va el camino. Pero creo que no, el presidente tiene que ser un poco más sensible y entender un poco de lo que está pasando, y no en dado caso argumentar situaciones ya como amenazas, ¿no? Creo que el país, la sociedad es una sociedad muy grande, muy muy madura, una sociedad que ha demostrado que por el camino de la unión, de la solidaridad y la paz, se pueden lograr muchas cosas. Entonces, yo me quedo con la manifestación de ayer de gente que fue con toda la intención de que se haga justicia, pero por el camino y el marco de la paz. Yo tampoco estoy de acuerdo con la violencia, ¿no? Pero bueno, ahorita todo está muy sensible, ahorita todo está como muy, pues muy a flor de piel, ¿no? Sí. Fíjate que con mi experiencia de reportero durante años en México, te puedo decir que sí hay mentes calenturientas que al calor de la indignación sí pudieran caer en la tentación de la violencia, pero también es muy posible que ahorita el propio gobierno esté mandando infiltrados para que justamente marchas pacíficas y manifestaciones de este tipo se vinculen a la violencia. Esto es una estrategia muy vieja, no solamente de México, sino de diferentes países. Entonces también en este momento habría que tener mucho cuidado, ¿no?, para identificar realmente quién está buscando la violencia en este tipo de manifestaciones, que en su origen son convocatorias pacíficas, ¿no? ¿No crees? Totalmente, son convocatorias pacíficas y son convocatorias para la reconstrucción de un camino en el país, ¿no? Pues yo espero que todos estos brotes de violencia pues se vayan desmoronando poco a poco y que realmente la fuerza de la paz sea mucho más poderosa que la provocación. Porque violencia ya tenemos mucha, ya hay mucha violencia. Yo creo que no es el camino responder con violencia. Entonces, pues yo, como te digo, me quedo con el llamado de las convocatorias pacifistas, me quedo con el llamado de las convocatorias para exigir justicia. Y bueno, pues me quedo y me uno a toda la gente que de alguna manera está pidiendo estabilidad y está pidiendo justicia y está pidiendo un marco de paz dentro de todo esto, ¿no? Sí, oye, una respuesta sin duda que no es violenta, sino que es creativa, es propositiva, se da a través de la música, ¿no? Y de los músicos, tenemos el caso de Calle 13, que el día de ayer se manifestó de manera solidaria. Tenemos el caso tuyo mismo, que has compuesto una canción en este sentido y te presentas mañana aquí en Los Ángeles, California. ¿Nos puedes platicar de esta rola que has compuesto a propósito del tema? Bueno, sí, es una canción que la compuse pensando en todo lo que estaba pasando en México y me senté con Alberto Reséndiz, el director, y hicimos un video que ayer se estrenó precisamente, y la temática es eso, era mostrar una especie de video documental y mostrar de la fuerza de la gente, su trabajo, las ganas de salir adelante, esa búsqueda de esperanza es lo que nos hace fuertes, ¿no? Y bueno, básicamente esa es la canción, habla de, pues de pasarán mil cosas y podrán hacer lo que sea, pero el corazón del pueblo mexicano no lo podrá intentar jamás, ¿no? Y el video se acerca a esta, pues esta intención de mostrar que pues la sociedad mexicana está muy fuerte, está unida, y que todos caminamos por un camino limpio, y por un camino de la esperanza, básicamente, ¿no? Esta es una entrevista que realicé hoy al mediodía sobre ruedas, estando Saúl Hernández allá de Caifanes, Jaguares, allá en México. Él se presenta mañana en el Ray Theater, aquí en Los Ángeles, California. Regresamos y continúo con esta entrevista realizada al vocalista, guitarrista, tanto en lo individual como con Caifanes, Jaguares, etcétera. Regresamos. Aquí de regreso, amigos, estoy presentando la entrevista que realicé hoy al mediodía con Saúl Hernández, que se presenta. Él es compositor, cantante, guitarrista, bajista de Caifanes, Jaguares, Insólitas, Imágenes de Aurora. Bueno, se presenta mañana aquí en Los Ángeles. Vamos a la entrevista nuevamente. ¿Tú crees que Ayotzinapa está terminando por despertar a México y dándose cuenta de que, ahorita hablamos de 43 específicos y de muchos otros que no sabemos qué ha pasado en un país lleno de fosas clandestinas, etcétera, pero que realmente algún día, ahora sí que cuando el destino nos alcance, que la amenaza en realidad es para todos los mexicanos en general? ¿Tú crees que Ayotzinapa está generando esta conciencia en México, Saúl Hernández? Pues mira, lo que pasa es que Ayotzinapa fue algo otra vez muy cruel, fue algo muy perverso. Fue algo inexplicable, ¿no? Inconcebible. Y claro que nos golpeó a todos muy, muy profundamente. Jóvenes inocentes que quizás su único crimen era existir. Y bueno, pues sabemos de alguna manera las condiciones y las circunstancias por las que fueron los hechos pasando. Y claro que pegó en el alma del país. Totalmente. Digo, si esto no pega en el alma del país, entonces estamos completamente perdidos en nuestro camino. Entonces, lo que lo dice la gente en las manifestaciones, Ayotzinapa somos todos, y cada estudiante muerto somos todos muertos, cada mujer de Ciudad Juárez muerta son todas las mujeres muertas, cada civil que muere en México somos todos que estamos muriendo. Entonces, me imagino que de alguna manera prendió pues una situación que está llegando a límites de que ya no se pueden aceptar, pues, ¿no? Es decir, basta. El otro día estaba viendo un video de un niño que sale diciendo que ojalá y la policía no lo vaya a matar o los políticos no lo vayan a matar, ¿entiendes? Así lo vi, es decir, lo vi, sí. Ya hay es un momento donde tenemos que centrarnos, tenemos que recuperar nuestro camino, insisto, por la vía pacífica y pero también por una base de justicia. Yo espero que todo esto sea un parteaguas y que el día de mañana realmente empiecen a cambiar cosas, pero no solamente a la sociedad, sino también del Estado. Este gran cáncer que es la corrupción ya está superando los límites de la conciencia humana, ¿no? Es algo espantoso. Y yo espero que realmente todos los políticos que están dentro de nuestro sistema se sensibilicen y entiendan que la reforma más importante que hay es la reforma de conciencia. Y ahí estamos todos, tanto el Estado como la sociedad. No puede haber una acumulación de reformas cuando finalmente se está muriendo la gente por circunstancias completamente irracionales, ¿no? Absolutamente. Saúl, no te quiero quitar mucho tiempo, pero ¿qué podemos esperar mañana aquí en Los Ángeles de tu presentación, además de la calidad, de la convicción acostumbrada? Desde luego esta nueva canción y el video que se estrenó, alguna referencia también a esta situación. Y también debes saber que ayer hay una noticia muy importante acá, porque el presidente Barack Obama decidió actuar de manera unilateral en lo que se llama acción ejecutiva, y aunque no es una reforma migratoria, pues sí puede cambiarle la vida por lo menos a unos 5 millones de personas, o sea que vas a llegar en un momento muy sensible aquí a Los Ángeles, donde claro, te esperamos con muchísimo gusto. Lo que tú quieras agregar, Saúl. Bueno, pues me parece un acto muy importante el presidente Barack, porque pues lo dijo, ¿no? Bueno, casi si no me hacen caso el Congreso, tengo que actuar porque no puedo quedarme con las manos amarradas, ¿no? Un poco ese era el mensaje, dime si estoy equivocado, ¿no? No, es correcto, así fue, exacto. Y pues me parece importante que haya hecho este paso, sobre todo porque, pues tú sabes, cuántos años ha estado bajo el baúl esta reforma migratoria y realmente no se le toma en cuenta. Y yo espero que con este primer paso ya se empiece a que se empiece a dar el camino a que la reforma tenga ya un desarrollo mucho más positivo, ¿no? Y creo que además la gente se lo merece, porque la gente paga impuestos, tienen sus trabajos allá, están adaptados a una sociedad, y no es justo que se les trate como criminales, porque no son criminales. Son ciudadanos que también están trabajando y se están partiendo el alma por tener una vida mejor. Si eso es un crimen, entonces yo estoy perdido, ¿no? Bien, Saúl Hernández de Caifanes, Jaguares, también en su reacción respecto a esta acción ejecutiva del presidente Barack Obama, presentada ayer y hoy presentada en la ciudad de Las Vegas. Él allá por la Wilshire, en el Ray Theater, se presenta el día de mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el último segmento de este viernes y de la semana, y con la última parte de la entrevista realizada hoy a Saúl Hernández. Y luego les pondremos una de las rolas acá de Saúl Hernández. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos. Les voy a poner el último fragmento de esta entrevista sobre ruedas, porque iba yo manejando con el Bluetooth, no crean que yo con el teléfono, ¿no? Ahí con el Bluetooth, platicando con Saúl Hernández, que se presenta mañana aquí en el Ray Theater de Los Ángeles, y reflexionando sobre estos temas candentes y de la situación que se está viviendo allá en México, y también de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Vamos al último segmento y luego les voy a poner parte de esta canción fuerte, que es la que presenta en este video, que seguramente la va a cantar mañana, ¿no? Saúl, acá en Los Ángeles. Vamos con la última parte. Pues agradezco mucho, Saúl, te esperamos acá con los brazos abiertos en Los Ángeles. Y aquí desde Los Ángeles, pues un saludo a donde estás todavía allá en la Ciudad de México. ¿Quieres agregar algo? Pues bueno, invitar a toda la raza mañana al Rey. Voy a estar ahí presentando Mortal. Y bueno, pues habrá un concierto grande. Tocaré mis canciones que hice para Caifanes, para Jaguares, Remando, Mortal. Es decir, es un concierto frondoso, musicalmente hablando, ¿no? Y bueno, pues ya platicaremos en el escenario y veremos la reacción de la gente, que siempre para mí ha sido bien importante poder utilizar y poder platicar en el escenario de repente cosas que finalmente nos ayudan a reflexionar, ¿no? Que ese es básicamente el motivo, ¿no? Pues muchas gracias a Saúl Hernández por esta entrevista para Hablando Claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América. Gracias y nos vemos en Los Ángeles, Saúl. Gracias, Rubén. Nos vemos mañana. Un abrazo. Bueno, pues ahí lo tienen a Saúl Hernández. Entonces, mañana aquí en Los Ángeles, California. ¿Y qué les parece si ponemos algo de lo que seguramente va a interpretar el día de mañana? Saúl, ya la tienes lista, mi querido Roberto Tijuana. Vamos a escuchar. bien, amigos, ustedes tienen a Saúl Hernández interpretando fuerte, se presenta mañana aquí en Los Ángeles, California, hablando sobre estos temas importantes. Yo les invito a que ustedes escojan ser parte del problema o ser parte de la solución del problema. Todos dentro de nosotros, todos, absolutamente todos, de acuerdo incluso con el psicólogo Lacan, siempre tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado luminoso. Lo importante es a quién le hacemos caso, a quién obedecemos dentro de esa batalla escatológica, interna, existencial que todos vivimos. Hay que elegir ser parte de la solución y no parte del problema, parte de la luz y no parte de la oscuridad. Buscar la verdad y no recrearnos en la mentira, por mucho que nos otorgue privilegios. Que tengan un excelente fin de semana. Se los deseo de todo corazón. Y si ustedes así lo desean, les espero el próximo lunes. De lo contrario, tranquilos. Gracias a Víctora allá en Miami. Gracias a Roberto Ticona. Buen fin de semana, mi querido Roberto. Y pásenla bien. Gracias.